Supercultura Freak Show, el podcast de cómics, cine, videojuegos y cachondeo que traemos cada semana en este All New, All Different Supercultura Freak Show, nuestra cuarta temporada, nuestro episodio número 9 de esta nueva temporada. Y como siempre, aquí enfrente mía, señor Lluís Ferrer, muy buenos días, tardes, noches. Muy buenas tardes, señor Berlanga, señor del Valle. ¿Qué episodio? ¿El número? 9. ¡Agárramela, que se me mueve! ¡Que se mueve! ¡Agárramela, que se mueve! ¿Cómo es posible que un señor como usted siga diciendo estas cosas? Un señor mayor y respetable que me llamó el otro día, Julie, me dice... A ver, es que a estas iba a hacer alguna fricada, igual venía a grabar una mierda de estas que hacemos o algo, no sé qué. Me dice, pero ten en cuenta que ya no eres un friki, ya no eres un friki nada más, o sea, que eres ya un señor mayor, con respetable y tal. Me quedé muy flasheado. Ah, porque te lo dice tu hijo. No, me lo dijo mi señora. Pero, me lo dijo mi señora, o sea, que soy un señor mayor y respetable. Guten Tag. Es más, y el otro día lo comentamos, o sea, de ahora en adelante me vais a hablar de usted. ¿Sí? Os lo exijo. En ningún momento vamos a criticar a su señora, señor Ferrer. No, por Dios. Pero no, yo recuerdo la temporada pasada, en una de estas que fuimos a grabar al estudio de San Carlos, sí. Tu señora me llamó hipster así. Hombre, con esas barbas, con esas pintas, con esas barbas. Si aquí el hipster, llevando bien, ¿no? Oye, no es por nada, pero después de tantos años que nos han tachado de bichos raros, ¿no? Y tal. Y si hablamos de las malas lenguas que dicen de nosotros. Sí, sí, sí. Y con razón. Ya nos da igual, nos llaman hipster. Decimos, mira, nos da igual. Nos han llamado cosas peores. Nos han llamado cosas peores que hipster. A Jun la han llamado pacha. Bueno, ya te digo. Y me llaman, y me llaman. Y te siguen llamando. Sí, sí. Es la típica confusión entre el como decía muy bien un actor en un programa de radio hace no mucho. Un actor con quien Alex y yo compartimos programa. Programa. Dicho claro, programa. Señor Vicent, un saludo. Que es confundir al actor con el personaje. Sí. Luego llego yo, hago un episodio de Ponte Pompeta con Julián Gómez de la Serna y Vicente. Sí, el señor Fachorro, que dije, este pa' Lluís. Claro, este pa' Lluís. Y dice, ¡ay, Lluís! ¡Ay, un facha! Míralo, aquí hay un facha. Aquí hay un podcast ahí quejándose. Sí, sí. Hijo de... Ismael del Valle, hola, ¿qué tal? Que no te he dicho nada. Hablando de fachas. Hey, buenas, guten Tag, ¿cómo estáis? Hablando de fachas. ¿Del Valle de qué? Eres tú, hablando de fachas, no, pero eres tú el que ve una simbología nazi y te vienes arriba. Claro, ejemplo, ha sido antes cuando hemos llegado aquí al estudio. Sí. Que he ido, Lluís, toma, que te he traído un cómic. El Capitán América Blanco. Sí. De ya no sé ni los autores. El Blanco, sí. El Blanco. ¿No? Y en la contraportada se ve ahí una esvástica y hasta mismo. ¡Ah! ¡Cosas nazis! Bueno, ya explicaré un día de dónde viene. Es como el meme este con Trump y, sí. Y Peter Griffin. Y dice, ¿qué haces, Trump? ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. Peter, cosas nazis. En fin, ¿de qué vamos a hablar en este episodio, Lluís? Me ha pillado el toro. Vamos a hablar de píldoras azules. Joder. Azules, pero ojo, no las de Matrix. Entre fascismos y drogas. Vamos, estamos que lo petamos. Que fue lo que le metiste al pájaro la semana pasada. Ay, que iba en Viagrao. Viagrao, el pajarito. El Twitter iba en Viagrao a tutti plen. Vamos a hablar de las píldoras azules de Frederick Peters. No Griffin, Peters, otro. Frederick Peters. Vale, un pedazo de cómic, un dramón de miedo. Por eso estoy de WhatsApp de cachondeo ahora, porque después vamos a llorar todas. We're gonna cry. Isma, ¿de qué nos hablas tú esta semana? Yo os hablaré del videojuego 13. Que está basado en un cómic. No, yo no lo sabía. Una saga de cómics extensa y una basta. Una saga de cómics extensa y basta. ¿Se llegó a hacer serie de televisión? Pregunto. Es que me suena que hubo una miniserie que se llamó 13. Que no la vi. Vamos. No lo sé. Buscaremos en la Biblia. Vamos a profundizar. Pero yo, hasta que no empecé a hacer la reseña de este videojuego, el cual admiro y adoro, pues no me di cuenta que estaba basado en una saga de cómics cuando el estilo del videojuego es estilo cómic. Capitán Obvio aquí al rescate. Muy bien. ¿Y tú, Alex? Yo, mira, voy a decir los protagonistas de la peli a ver si adivináis cuáles. Venga, es fácil. ¡Frodo! John Travolta. No. Samuel L. Jackson. Yo lo sé. Un azul. Gris. Pulp Fiction. Pulp Fiction. Pulp Fiction. De Quentin Tarantino del año 1994. Onda que no ha llovido poco desde entonces. Pues vamos a hacerle aquí una pequeña reseñita. ¿Qué año? Pero, del 94. A ver, y agárramela un rato. Sí. Pero no es Gris. Samuel L. Jackson no salía en Gris. ¿No es Carrie? Uma Thurman tampoco salía en Gris. Pero baila ahí, baila ahí. María de Medeiros tampoco. Bruce Willis tampoco salía. Ah, María de Medeiros. Sí. Nunca. Pero Manquiña. El concepto es airbag. Es airbag. No, es Perlita Durango. Es airbag. Ay, Dios. El concepto es el concepto. Profesional, muy profesional. Entera. Ah, ya. Ojo, que tenemos drama. Que se viene arriba el abuelo y no. Tenemos drama en perspectiva, señoras. Tenemos drama en perspectiva. Es que vamos a tener esta temporada la que mola. O sea, le gusta tanto. Pero si es que la única. ¿Su sintonía? La única sintonía de mierda que tenemos los programas. La tuya, deja. Pero no. El trasunto ese de Rob Zombie, tío. No, me voy a ofender, te voy a echar del estudio. Ya os contaremos la que tuvimos para escoger las historias del programa. Alex está encantado. En fin, vamos a ver, vamos con las píldoras azules, las píldoras blues de Frederick Peters. Autor suizo, nacido en 1974 y autor de esta autobiografía, porque es un cómic autobiográfico. En varias ocasiones, Frederick, un historietista nacido en Ginebra, se cita con la hermosa Cathy, que es una chica a la que conoció en la escuela de secundaria. La joven pareja, nerviosa y feliz, se da cuenta de que siente una fuerte atracción mutua. Pero Cathy, en el momento de entregarse a Frederick, duda y se retira. Finalmente confiesa a Frederick que es seropositiva, al igual que su hijo de 3 años. Es su historia de amor, marcada por esta revelación inicial, la que se relata en Píldoras Azules en primera persona, desde el punto de vista del ilustrador. ¿Cómo reaccionar ante semejante noticia? ¿Cómo puede aceptarla uno? Frederick, que se siente un tanto sorprendido por su reacción, acoge a Cathy en su vida y forma una familia con ella y su hijo. Luego empieza a documentar todos los aspectos de su día a día en forma de novela gráfica. Esta incluye todos los detalles que ayudan a los lectores a comprender el SIDA sin omitir ninguno, o sea, la meticulosa inspección de los cuerpos en busca de pequeños cortes o heridas que podrían resultar peligrosos, el ritual de las visitas al médico y los momentos de intimidad, incluso de sexo, que pese a todo, sigue siendo un punto de referencia tranquilizador y afirmativo para ambas partes cuando sus vidas dan un vuelco. Todo ello confiere profundidad y sutileza a esta sorprendente autobiografía. Antes de Frederick Peters, nadie se había tratado de describir la convivencia cotidiana con el SIDA de una manera tan exhaustiva. La narración de este genial artista, respaldada por su firme estilo gráfico, está expresada con sencillez, sin caer nunca en la teatralidad, ni en lo artificioso, ni en lo super mega dramático. Es una historia muy cercana y la verdad, muy, muy impactante, muy impactante. Señor Ismael, ¿de qué se ríe usted? Diga, se está despollando aquí al lado mío. Es que yo iba a decir, el primer contacto que tuve yo mediático con la enfermedad de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, lamenta, sí. Fue en compañeros cuando el hermano de Kimi, que era Jonky, se entera de que es seropositivo. Pero compañeros, no me estás hablando de compañeros. Sí, sí, no me estás hablando de amiguitos tuyos, sino la serie. La serie de compañeros de Antena 3, la sitcom. Bueno, no sé si llamarla sitcom. El drama de instituto, yo me acuerdo que yo veía eso. Es que, ¿Te acuerdas, Luis, que al principio de cuando empezamos Supercultura tratábamos a Isma como un niño? Pero es que ya te está hablando de series que dices, sí. Ya hay que tener cierta edad para haberla visto. Siempre ¿eh? Estaré aquí. Alex, te voy a confesar una cosa. Es que de esa puta serie no me acuerdo ni yo. Es que ni yo. O sea, ya es Alzheimer. O es que mira que tiene años la serie, porque vamos, yo, o sea, de esa mierda no me acuerdo de física y química, me acuerdo de Upadens, sí, de cosas. Es que yo creo que porque a ti te pillaría en otro momento, pero ¿cuántos chavales estábamos enamorados de Eva Santolalla, marcando pezón? ¿De Eva Santolaria? Santolalla. Santolaria. En Santolaria Eva de Santolaria. De Eva Santolaria. De Santolaria no la conozco, no tengo el placer. Pero te gustaría. Voy a mover el micro. A lo mejor te gustaría. Este está en Caserres, sí. ¿Eh? Este está en Caserres. ¿En Caserres qué está? El Píldoras Azules. Al cómic, creía que decía la serie esta a mí. No, compañero. Me estás preguntando si Píldoras Blues está en para llevármelo, en la biblioteca. Tiene que estar y seguro que está. Tiene que estar. Y si no está, se lo recomendamos a María Rosa Rivas o a Pepe, que son los jefazos de la Biblio. Para que los que no lo sepan, Caserres es una biblioteca aquí en España, en Ibiza. Está en España, sí, de momento, hasta que se llegue a lo contrario. ¿Os vais a la Plaza España que hay en vuestra ciudad? Y ahí a la izquierda está Caserres. Y es donde a la ojería, y es de donde saco yo los cómics gratis, ¿vale? Vale, sí, y te los prestan y gratis, no hay que pagar nada. Es una biblioteca con una grandísima y vasta buena selección de cómics. Y Píldoras Blues, Píldoras Azules, debe estar en cualquier TV. En esa biblioteca es donde hicimos el directo de pretemporada. Uh-huh. Es verdad. Sí, señor. Para más señas. Que nos echaron. Bueno, ya no podemos volver, pero. Oye, ¿y dónde haremos el de fin? No hacemos de fin, esto no hay fin, ¿no? Previsto. Bueno, de fin de temporada sí, pero fin de temporada, no fin de Supercultura. No hay fin previsto, no, esto va a durar eternamente. O hasta que se me hinchen los cojones. dicho claramente. Supercultura Freak Show, all new, all different Supercultura Freak Show en nuestro episodio 9 y el momento para hablar de cine. Y como ya he avanzado hace un ratito, hoy toca hablar de Pulp Fiction, segunda película de Quentin Tarantino, dirigida por él. Del año 1994 dirigida por él, porque especificamos, con un pedazo de reparto en el que nombrábamos a John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, María de Medeiros, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken o Bruce Willis, entre otros muchísimos. Para reparto el del Caranchoa. Ese chiste está ya muy pasado. Ah, es verdad, perdón. Está muy pasado, tío. Es que antes se habla de compañeros y entonces... Ya te has venido en el modo retro. Me he ido un poco más adelante. Te has ido. No, peliculón. Es más, Luis es testigo, si es que te has fijado. En mi puesto de trabajo, yo tengo una tacita, sí, ¿no? Sí. Y es la portada de Pulp Fiction. No, sí. ¿Y tu cartera no pone Bad Motherfucker? No, sí, es cierto. ¿No? Sí, a ver. Mira, la gente no lo va a ver porque esto es el poder. Bad Motherfucker, sí. La cartera, Bad Motherfucker, mira aquí con mi carne con tu. Oye, cada vez que nombremos a Samuel Niga Jackson hay que poner algo, tío, porque llevamos muchos programas que lo nombramos y no le ponemos nada. Sí, estamos haciéndolo de esta forma para no tener que editar, me va a tocar los huevos. En fin, Jules y Vincent, dos asesinos a sueldo con no demasiadas luces, trabajan para... ¿Cómo se llama un Big Mac? Trabajan para el gánster Marcellus Wallace. Vincent le confiesa a Jules que Marcellus le ha pedido que cuide de Mia, su atractiva mujer. Jules le recomienda prudencia porque es muy peligroso sobrepasarse con la novia del jefe. Cuando llega la hora de trabajar, ambos deben ponerse manos a las obras. A las obras. Su misión, recuperar un misterioso maletín. Toma pedazo de resumen de Filmafinity. Yo creo que esta gente no ha visto la película. Porque dices, me has resumido lo que te ha dado la puta gana. A mí me pasa lo mismo cuando busco algún resumen de algún videojuego. Y digo, esta gente no ha jugado al videojuego. No, no, y a veces de futuras reseñas estuve buscando una y me hacía gracia que Filmafinity, o sea, no voy a decir qué película porque la traeré próximamente, pero es decir, el resumen, dicen, no tiene nada que ver con la película, o sea, nada. En fin, a ver, quien tenga algo que decir, algo malo de esta película, que abandone la sala. No. Decir Pulp Fiction es decir un clásico incontestable a día de hoy. Estamos ante una película que marcó un momento. Los 90 no serían lo mismo sin la irrupción de Quentin Tarantino en Hollywood a golpe de pistola y con el sonoro improperio de hijo puta en la boca. Tras Reservoir Dogs, película de la que ya hablamos aquí anteriormente, Tarantino ya se consagró como cineasta de culto con su segunda película dirigida. Ya había escrito guiones por ahí, vale. Amor a quemarropa, también tenía Amor a quemarropa que se llevó un rebote que no veas, Tarantino. Pero luego hizo su propio montaje el cabrón. Sí, pero sí, porque se llevó el rebote y con Asesinos Natos también se mosqueó. Sí. Y no, y guiones no acreditados como parte de los de Marea Roja, por ejemplo. Exacto, que sí, porque escribió diálogos para ese guion. Pulp Fiction, como su nombre indica, es una historia basada en los relatos pulp de corte criminal, a rasgos generales, propios de magazines y revistas de los cuales aparecían tramas similares a las descritas en esta película con un alto grado de sordidez y violencia. Hay que aclarar que el pulp es la textura o es el tipo de papel de baja calidad, pulpa de papel, en la que se imprimían este tipo de relatos cortos y novelas de consumo rápido de baja calidad. Sí, el papel malote. O sea, que Pulp Fiction, o sea, es una ficción de papel barato, digamos, sería el título literal. ¿Usted qué es escritor? Dígame usted. ¿Cuál es el? ¿Es el de peor calidad ese? ¿O hay algo peor que el papel de fumar? para publicaciones escritas, o sea, para papel de fumar yo uso hasta los tickets del bus. A ver, algo peor que ese papel para publicar. Algo peor. Está mirando con una cara. ¿Pero qué mierda preguntas esa? O sea, que me ha preguntado un escritor. Claro. O sea, ¿tú qué eres, mierda estás preguntando? Tú que tienes una imprenta. Ya, ¿sabes? Claro, dice, tú que eres escritor. Tú que eres escritor. No. Aquí a la salsa le echo sal, le echo pimienta. ¿Qué me recomiendas? No, ahora en serio. Tú que como coleccionistas, que ya como ha cambiado ahora el término. Vosotros más ávidos. Ese tipo de papel se utiliza en ediciones de bolsillo de bajo precio. O sea, la cuestión es esa. Pero vamos, el papel pulp como tal. Ya, difícil, es hasta difícil de encontrar. Es un poco para la gente que... Bueno, es que porque en España no se ha visto, pero la famosa revista el Shonen Jump de Japón, sí, ejemplo, que es el semanario este que sale en cómics, que es como una guía telefónica, pues es el papel es parecido a ese, ¿sabes? Que es un papel muy malo porque es para leerlo y lo tiras a la basura. La gente no los coleccionaba, no los guarda. Pues el referencia a este pal pues era lo mismo, tú te lo comprabas para leerlo y a la basura, no se conservaba porque, es decir, a día de hoy se conservan muy pocos en buen estado porque ese papel ya era la, ahí está, como los tebeos de... no los tebeos, los magazines originales donde salían publicados los relatos de Conan el Bárbaro en los años 30 de Robert Erwin Howard, como Weird Tales y similares, pues se conservan poquísimos precisamente por eso, porque era un papel pulp también difícil de conservar con el paso del tiempo. Volviendo a Pulp Fiction, que nos estamos yendo a las partes. Vamos a abrir una imprenta, ¿sí? ¿No? Para que Lluís edite ahí sus propios libros. Ahí está. Para rizar el rizo, refiriéndonos a Pulp Fiction, hemos de reconocer su originalidad ante esta fórmula, ya que Quentin Tarantino sorprendió al público proponiendo una historia no lineal. Esto es los relatos que componen, la película. Son fragmentos de una historia común, pero su orden de visionado está mezclado, como si las distintas secuencias de la trama se mezclaran entre sí. Para el público de hoy, esto no es una novedad, ya que aún tenemos Pulp Fiction muy fresca, pero en los 90 fue la recuperación de una propuesta experimental de directores independientes que Tarantino conocía y que en Hollywood no eran especialmente populares. No les terminaba de molar esta fórmula. No, y luego la fórmula se convirtió en la fórmula Tarantino. Sí, claro, luego se le denominó porque, es decir, estamos, como te digo, son varias historias relacionadas con una misma línea, contadas como le da la gana, de modo que hasta que no terminas la película, no terminas de atar el último cabo para entender toda la historia, que algunas historias pues serán mejores o peores. No lo atas. ¿No? Además es en loop, ¿verdad? Sí. No, es más, incluso está desordenada en el aspecto de, por ejemplo, podemos ver en una escena cómo muere un personaje. Sí, y cómo en otra escena vuelve a aparecer. Y dices, hostias, pero este no estaba muerto ya. Pero es que esta secuencia viene antes. Es más, si a día de hoy viene alguien y te coge Pulp Fiction y te la edita de forma ordenada, a lo mejor no tiene la misma gracia. No, yo creo que no. No, porque serían una serie de historias independientes. Bueno, no independientes, pero serían como relatos. Que esto se ha hecho también muchas veces, o sea, coger tres cuentos o tres historias cortas, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, y hacer una película de eso, y la verdad es que queda, no queda bien, no es un recurso que suela funcionar. Y Tarantino ha participado en algunas, como Four Rooms, o este tipo de cosas, o sea, son cuatro. Que las hay que funcionan, sí, mejor, pero que otras. Pero Four Rooms, en cierto modo, está ordenada. Son relatos, o sea, son relatos independientes, empiezan y terminan, y cuando empieza uno, cuando acaba uno, empieza el otro. Que en ese aspecto sí que están ordenados. Pero bueno, que ahí está esta mágica película con violencia a cholón. Y no sé si llegó a tener un récord Guinness de la cantidad de veces que decían motherfucker. Samuel motherfucker Jackson. No era fuck. Que en España era joder. Y según la parodia de Muchachada Nui, era copón. Copón esto, copón lo otro, copón tráemelo del maletero, que copón es esto. Hay que decir que yo personalmente la encuentro menos violenta que Reservoir Dogs. Es que Reservoir Dogs, cuando hablamos de ella, recuerdo la famosa escena de la oreja, sí, que es una de las escenas más violentas de la película. Y cómo en esa secuencia, en el momento en el que Michael Madsen le va a cortar la oreja al policía, la cámara gira bruscamente, que es lo típico que cuando hay mucha gente que no le mola el ver escenas violentas que gira la vista o cierra los ojos, pues la cámara lo hace para darle ese toque de la escena que más violenta puede ser, no se ve. Que luego dice, sí, vale, ves al tío sin oreja chorreando sangre, pero no ves cómo se la corta. Yo creo que eso fue un recurso. Que dijo, no tengo cómo cortar una oreja, no tengo recurso, pues no grabo la escena, pero lo hago así y luego saco una oreja y me oyes. No, fue original, aparte fue improvisada, eso de Michael Madsen hablando a la oreja, eso estaba improvisado. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Eso estaba improvisado, sí, muy por buena, él. Muy buena. Aparte, el bajo presupuesto que tuvo Pulp Fiction originalmente, o sea, ya tuvo suerte de tener al reparto que tenía. Bueno. Pero porque muchos venían del independiente, Harvey Keitel estaba un poquito de capa caída. John Travolta sí, estaba pidiendo por la calle. Tarantino ha tenido eso, ha sabido rescatar a muchísimos actores, porque luego Samuel L. Jackson no le hacía falta. Ya el Death Proof este que hizo rescató de nuevo a Carrasel, siempre lo confundo. Sí, el de Tron. ¿Qué pasa, Tron? El de Tron era Jeff Bridges. Jeff Bridges. No me toques la cinta a los Creedence. Es. Bien, la película, esta tiene premios para reventar. En el año 94 se llevó el Oscar a Mejor Guión Original. Tuvo 7 nominaciones, incluyendo Mejor Película. En los Globo de Oro se llevó también el de Mejor Guión, con 6 nominaciones. En el Festival de Cannes, la Palma de Oro, Mejor Película. 2 premios BAFTA a Mejor Actor Secundario, Samuel L. Jackson, y también a Mejor Guión, aparte de 9 nominaciones. Y bueno, las puntuaciones aquí sí que están parecidas. La diferencia es de 0,3. Un 9. Entre IMDb y Film Affinity, siendo IMDb la más alta. Pues un 8,79. Yo voy a afinar más. 8,8 o 9,1. Pues mira, ninguno. 8,6 y 8,9. Joder. Bueno, me estaba más cerca yo. Bueno. No, estaba igual. O sea, la diferencia de uno para arriba y uno para abajo. Estaba igual. También es verdad. No flipéis, no vengáis arriba ahora. No empezamos a comernos las pollas tan rápido. Como diría aquí, precisamente. Harvey Keitel haciendo de el señor Lobo. Oye, hombre, hay que decir que, bueno, Keitel venía a hacer el piano. Grandísima. Es que el piano fue. Grandísima, o sea, película. Sí, pero fue una peli que a día de hoy. Oscar la mejor película. Sí, pero yo creo. El piano. No sé, fue una cosa muy, muy rara. Y John Travolta, muerto, tampoco venía muerto porque venía a hacer la saga de Mira quién habla. Sí, venía a hacer comedia. Esa gran saga. Que a mí me gustó. Que fueron. ¿A ti te gustó? Sí, y Bruce Willis venía a hacer de la voz del bebé de Mira quién habla. Bueno. Sí, cierto. Es verdad. Cierto. Por cierto, que ahora viene hilado con lo que viene, lo entenderéis. Bueno. ¿Pero eso qué quiere? ¿Sintonía ya o algo? No. La mierda sintonía esa que tiene, ¿la quiere ya? Dale débil. Te la van a. Dale débil. Es que en uno le voy a pedir a Berlanga, con su permiso, que haga una comparativa entre esta y la de Daredevil de Rob. Las ponemos las dos a la vez y no la diferencias. No lo voy a hacer. Lo pones en Facebook si quieres. Vale, de acuerdo. Lo haremos. El 13. Vale, para empezar, este el juego se escribe con números romanos. A ver si cualquiera va a poner ahora 13. Se escribe sí, con números romanos. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Qué juegazo? Sí. Como oye, si sean sí. Oye, que una vez me pasó. Me dijo, no, oye, ¿qué juego es este? El Shi, yo, ¿qué es? A ver, pasa con Arma X de Lobezno, Arma 10. Es Arma 10 porque es el número romano y todo está aquí como gilipollas, llamando Arma X. ¡Oh, Arma oye, X! Como X-Men, claro. ¿No será que son 10? Son 10. A ver X-Men. Si son 10. Okay. Me cago. Vale, este juego. La Patrulla 10. Este juego, producido por Ubisoft en el 2003, que buena época para Ubisoft, salió para Play 2, GameCube. PC 2003. Para Play 2, GameCube, la edición que tengo yo es la Play 2, PC, obviamente, Mac y Xbox. Da igual en qué plataforma lo juguéis, lo vais a disfrutar muy bien. Obviamente, os recomendaría que fuera un PC, dado que es un first person shooter. Originalmente yo lo jugué en PC, pero como lo vi barato para Play 2, me lo compré. El juego fue el primer juego en acción de primera persona con gráficos cel shading. Que intenta imitar los gráficos de dibujos animados. Es decir, son en 3D, pero parecen así dibujicos animados, bubónicos. Está basado... Como Jessica Rabbit. Sí. No, pero en 3D. Jessica Rabbit. ¿Como Jessica Rabbit? Vale, sigamos. Está basado en el cómic homónimo del belga John Von Hamm. Jeff Van Hamm. Y me gustaría referenciar, así un momentito, que yo tengo dos videojuegos que admiro. Bueno, una saga... Y el otro es el videojuego, que también utiliza la técnica del shading, que son Jesser Radio, de la Dreamcast, y luego la saga Borderlands. Ambas muy recomendadas. Bueno, pero yo estaba aquí con el 13, ¿no? Despiertas en una playa desierta de la costa este, sin identificación, sin saber quién eres, y tus únicas pistas para indagar en el pasado son el número 13 tatuado en tu hombro, de nuevo en números romanos, y la llave de una caja de seguridad de un banco. Desde el mismo momento que vi las primeras informaciones de este videojuego, me interesó el empeño puesto en diferenciarlo radicalmente a nivel visual de cualquier otro en desarrollo. En aquellos momentos, recuerdo que decir 13 para mucha gente era como preguntarles por la historia de Roma, y sin embargo, Ubisoft y la editora tenían ya bien claro que el estilo especial de los cómics en los que se basaba el título debería ser preservado a toda costa. No sé si puedes hacer un videojuego de un cómic, pues que se parezca lo más posible al cómic, ¿no? Lógica. Me interesó ese estilo, como os digo, y también percibí que el argumento, al beber de un tipo de fuente tan particular, se veía a las claras también y que va a marcar diferencia. Estaba en lo cierto, pero desde luego me quedé corto. 13 es un paso no de, fue, es un paso no de gigante, pero sí magnífico en una forma de contar y dinamizar el género que, si todo es como debería, supondrá una enorme influencia en posibles sucesores deseosos de continuar esta línea. ¿Cómo se llamaba el autor del cómic? John Von Hamm. Como esto, el batería de los Zeppelin. Hamm. Lo que tienes en 13 no es ni más ni menos que un auténtico cómic hecho videojuego, con una estructura narrativa que se ha adecuado lo mejor posible para tener un híbrido de ambos mundos, pero que definitivamente termina por ser lo que esperas, un shooter de ritmo lento, dado que es una historia de espías y cosas así. Desde este punto de vista de juego, funciona de maravilla, con una historia cuyo interés arranca con mucha fuerza, aunque comedida, cae luego en un lapso medio de mediana intensidad y que acelera a tope de cara al final. Supongo que lo que impide en gran parte es cómo se han implementado el resto de elementos junto a esta particular estética que marca todo lo jugado. Recordando por último el excelente, entonces excelente, apuntadlo, nivel de voces de los dobladores, que quien le da voz al protagonista no es nada más y nada menos. ¿Nada menos? Hacía mucho que nada menos, no, sí. Que Ramón Langa. ¿Qué voz? ¿Bruce Willis? Típica J. Muy bien, claro. Yo cuando lo jugué dije, ¡coño, es Bruce Willis! ¡Coño, es Bruce Willis! Muchos de ellos más que conocidos, junto a una banda sonora que, para variar, se sale de la norma y nos ofrece un estilo muy único o muy personal, con ese toque de jazz tan elegante. Sin olvidar que el uso de armas es, en general, una experiencia más que reconfortante. El diseño de interfaz rapidísimo, limpio y eficaz. Y termino volviendo al principio. Puedes dar por sentado que si te animas a ir a por este videojuego, 13, no estarás haciendo una mala, bueno, compra, porque va, cómpralo. O sea, yo digo que lo compres. Yo lo encontré de segunda mano, la versión de Play 2, por 1,50€. Pero si tengo que recomendar una, siempre por gráficos y por controles, será la de PC. Será la de PC. Y yo ahora tengo, yo mientras estaba haciendo la reseña, cuando dije, ¡ey!, que me he dado cuenta que estabas en un cómic, yo le pregunté tanto a Luis como a Berlanga, que están aquí haciendo el Yo he tirado de Wikipedia y aquí Wikipedia. 13 the series, en español 13 la serie. ¿Sí? Es una serie de televisión franco-canadiense estrenada el 18 de abril de 2011 en, ajá, Francia y Canadá. La serie se basa en la novela gráfica belga, ah, creada por Jan Van Ham y William Vance, alrededor de un protagonista, aquí pone una protagonista amnésico que intenta descubrir su pasado oculto. Es que es eso, o sea, ha tocado todos los medios. Dos temporadas. El mismo creador de Torgal. ¿Torgal? Un personaje clásico de cómic y demás. También está relacionado con Largo Winch y otros personajes, pero vamos, poca cosa más. Yo mientras estaba haciendo la reseña, yo siempre pregunto, porque también hay otro videojuego que ya reseñaré más adelante, Shadow Man. Isma siempre pregunta si puede preguntar. No, yo no pregunto. No, pero sí. Te puedo preguntar una cosa. Por si controlas. Yo no pregunto si sabes, yo pregunto si controlas. Pregunta por preguntar. ¿Controláis 13? ¿Sabes? ¿Controláis Shadowman? Va a llegar un día que voy a controlar algo que vosotros no. Bueno, de hecho, el 13 no lo controlo. El anillo único también. El 13. El cómic, bueno, no he buscado mucho, pero si lo encontráis, pues decídmelo a buen precio. Es una saga vasta y extensa de álbumes europeos en formato europeo, ¿sí? O sea, no es un TPO. No es un TPO. Es una serie de álbumes. Vale, de acuerdo, vale. Llegamos al final de nuestro episodio 9 de All New, All Different Supercultura Freak Show, nuestra cuarta temporada. La semana que viene, nuestro episodio número 100. Ojo, cuidado, 100 programas. Que se dice rápido. Se dice rápido. Luego es lo que decíamos de la gente que luego critica. Pero si hacéis mierda. Hemos hecho 100 mierdas, tío. 100 zurullos hemos sembrado. ¿Quién critica? ¿Quién dice que hacemos mierda? Tenemos ahí un barbecho que lo vais a flipar. Pero antes de irnos, Ismael, métodos de contacto. ¿Por qué siempre me toca a mí? Porque siempre los haces tú. Vale, de acuerdo, pero solo porque lo dice Berlanga. Porque es que Luis no se acuerda de todos. ¿De qué? Hoy voy a empezar por el email. Me ha dado por empezar por el email. El email, si nos queréis enviar dinero, amor o cock selfies o push selfies, a superculturafreakshow@gmail.com. Luego voy a ir con la página de Facebook, www.facebook.com/superculturafreakshow. Siempre me atasco en algún lado. Vocaliza. Luego, si queréis ver y escuchar nuestros programas anteriores, podéis hacerlo a través de nuestro blog, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y nuestro canal de YouTube. Y luego nuestro canal de YouTube, por supuesto. Y para acabar, el Twitter. Está con resaca. Está con resaca el pajarito hoy. Para acabar, el Twitter, @superculturafc. Y por supuesto, sea de cual sea la plataforma podcastera que nos hayáis encontrado, porque ahora ya tenemos omnipresencia podcastera gracias al feed de iTunes. Somos omnívoros. Sí. Ahí está. Pues danos like, danos estrellas, danos al corazón, danos amor. Y por supuesto, suscribiros, por favor. ¿Qué coño amor? Danos sexo. Danos eso. Lo dicho, nos vamos, volvemos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde, hora española, en este fantabuloso mundo de internet. Y tú cuando te lo escuches y te lo descargues, las cosas como son. Señor Luis Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Bueno, si ves, tío, bon. Ismael del Valle, pórtate bien. Y saludos de mi parte, Alex Berlanga, como siempre, un placer y que tengáis una buena semana. Any one of you fucking creeps, move! And I'll execute every motherfucker last one of you! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, eso es de Pulp Fiction. Ah. I'm on that highway.